Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Este sábado 15 de octubre se realizará en la localidad de Las Rabonas, provincia de Córdoba, una movilización y escrache al domicilio de Cosme de Monte, quien fuese condenado por crímenes de lesa humanidad y desde el mes de agosto cumple prisión domiciliaria en la misma. Nos comunicamos con Mariana Gena, integrante de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos del Valle de Tras las Sierras, para conocer los detalles. Cosme Marino de Monte fue condenado a la pena de prisión perpetua por la Cámara Federal de Paraná por privación ilegítima de la libertad, torturas y el homicidio de Pedro Miguel Sopco y el secuestro de Victorio José Ramón Arbeta. Era jefe de tareas de la Policía Federal en Paraná, Entre Ríos, y el 19 de agosto, incomprensiblemente, el juez Leandro Ríos le otorga el beneficio de la prisión domiciliaria. De esta manera, el genocida Cosme de Monte, quien fue condenado a prisión perpetua en la llamada causa Área Paraná por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, fue beneficiado por la Justicia Federal de Entre Ríos. Para esto están convocando entonces a una movilización y escrache en la localidad de Las Rabonas, en Córdoba, las organizaciones de derechos humanos Hijos Paraná y la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, entre otros organismos. Vecinos y vecinos de Las Rabonas y de todo el Valle de Tras la Sierra, repudiamos tener a un genocida viviendo en Las Rabonas. Para cualquier genocida, cárcel común. Por eso vamos a juntarnos para hacerle un escrache este sábado 15 de octubre, desde las 10 horas, en la Plaza de Las Rabonas, a manifestarnos. Vamos a hacer radio abierta y después una caravana y caminata hasta el domicilio donde vive el genocida, para que vuelva a la cárcel común. Reportó para el informativo Farco Pilar Ferrari de Radio Tortuga 92.9, Altagracia, Córdoba.